sin luz y a mi rumbo sin fin. Siento por sus tibias manos lo profundo del amor que va llenando mi alma de inmensos paisajes que en mí solo están. Bendito amor que me ayuda a sentir la vida de un modo distinto. ¡Qué felicidad! Esa realidad que añoro para poder transitar por los senderos floridos, ver junto a mi amada las aves volar. Quiero un milagro del cielo, Jesús, te lo ruego, te acuerdes de mí. Solo pretendo apreciarla, ver la aurora en su mirar. Es la razón de mi vida y no puedo admirarla, ya no aguanto más. Yo no pido más. Imagino sus cabellos deslizados por su piel y se estremece mi alma cuando su presencia abraza mi ser. Siento la vida más fuerte cuando su sonrisa brinda melodía y adorna el lugar. Y la escucho que me llama con su voz angelical. Es la caricia constante que abriga en cantares a mi oscuridad. Quiero un milagro del cielo, Jesús, te lo ruego, te acuerdes de mí. Solo pretendo apreciarla, ver la aurora en su mirar. Es la razón de mi vida y no puedo admirarla, ya no aguanto más.